¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Y en Arabia Saudita arrestaron a un adolescente de 14 años por bailar la Macarena en plena vía pública. Y aparentemente en Arabia Saudita está prohibido el baile porque, según sus leyes, esto induce al consumo de drogas y alcohol. Ya las autoridades están buscando a Kevin Bacon para mandarlo hacia allá y que tome cartas en el asunto. Esto es un chiste nada apto para millennials. Tienes que haber crecido en los 80 para entenderlo. Pero están en sus computadoras, googleenlo, ¿no? Así de Kevin Bacon, baile, prohibido, en fin. Netflix va a sacar una nueva serie sobre el Chapo y Kate del Castillo, como si hicieran falta, ¿no? Todavía hay series de narcos del Chapo y sobre Kate del Castillo en Netflix, ¿no? Pero bueno, va a haber una nueva serie de la historia de cuando Kate conoció al Chapo y precisamente se va a llamar Cuando conocí al Chapo. Y al mismo tiempo el Chapo va a sacar una serie también por Netflix que se va a llamar Cuando casi se me hace con Kate, pero me estorbaba un güey que se llamaba Sean Penn. Okay. Y por último, Javier Duarte está en una supuesta huelga de hambre y parece ser que este será el motivo por el que lo van a sacar, porque dice que está muy malito. Javier, no nos hagamos güeyes. Esta huelga de hambre se llama dieta y te hace un chingo de falta. En fin, vamos a hablar hoy de lactancia, maternidad, el teatro, la actuación, la conducción, a la cachicachiporra, extraños en un tren, etcétera, etcétera, porque está con nosotros Claudia Lizaldi, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Pues bueno, mi siguiente invitada la pueden ver en la obra Extraños en un tren. La conocen porque es actriz, es conductora, es la mamá natural y muchas otras cosas que ahorita nos va a decir. Está con nosotros Claudia Lizaldi. Generalmente, ahorita hay dos, tres personas allá atrás, pero luego nunca hay nadie, entonces el invitado entra aplaudiéndose solo. Hace En cambio aquí, miren, ¡aplausos! Muy bonito. Gracias, tía. Gracias, Jesús. No, es un gusto que estés aquí, estoy encantado de la vida. Estamos aquí en tus dominios, en tus oficinas, en tus oficinas. Muy bonito. En mis oficinas de mamá. Exacto, natural. De mamía natural. O sea, mamá natural. A ver, platícame mamá natural, porque es, me suena como enseñarle a las mamás a hacer todo como es compartir más con ellas. La verdad es que es un espacio más de compartir que de enseñar, aunque claro, todas aprendemos todo el tiempo. Tenemos más de 20 especialistas que hablan de toda esta etapa fantástica de ser mamá y papá y abuelos y tal. Pero en el caso específico de las mamás va desde preconcepción, desde que sueñas con embarazarte hasta nidocio. Y que todo sea natural. Sí. O sea, mira, sí, te voy a decir, en un principio sí, mamá natural estaba muy en el tema. Empezamos en ese tiburón. Ah, ¿te pone nerviosa? No, pero es como así de... Mira, y yo cuando lo tienes cerca, mira lo que... Twink, escupe la pierna. Sí. Ay, no. En un principio sí íbamos mucho y siguen siendo nuestros ejes importantes el tema del nacimiento humanizado, pero hablábamos más de parto humanizado. Ok. Yo tuve dos hijos en casa. Partos. ¿Qué es parto humanizado? Nacimiento humanizado. O sea, hay bebés naciendo deshumanizadamente o sí, para las mamás. Millones de bebés, justamente. ¿Sí es eso? Le diste al clavo. Hay millones de bebés en el mundo naciendo deshumanizadamente en un tema de uno, otro, como panadería. Como si fuera panadería, y la verdad es que cada nacimiento merece ser sagrado, merece tener todo ese respeto de un ser llegando a la vida, a la tierra, merece una mamá tener este, y fíjate cómo le dicen, contacto precoz, piel con piel, que de precoz no tiene nada. Un bebé lo que necesita cuando dice nace contacto precoz, piel es que así con se piel llama, así es el se conoce cuando el bebé se pega al pecho de mamá y se queda ahí, porque lo que pasa mucho en hospitales, Jesús, y lo has visto en películas, llega el bebé, ay, ya nació, lo sacan por cesárea, está feo que se ese bebé ya viene con el ombligo, sí, ya se come, pero no importa, se lo dan a la mamá, le da un besito y se lo llevan al cunero. Okay. Y hay un enorme síndrome de abandono y un tema que todos vivimos. Y el bebé no es lo que necesita. No necesita que con urgencia sepan cuánto pesa, cuánto mide, lo limpien. ¿Eso qué? Sí, el bebé necesita pegarse a su mamá y generar justamente este apego mamá-bebé, que en el que secretas un sinnúmero de endorfinas, de químicos, de hormonas, que lo que van a permitir es esta salud primal, claro. Este momento, esta llegada, claro. Como mereces, como se debe, y además mucha certeza, mucha seguridad de aquí está mamá y papá habla, sí, claro. Y el bebé escucha a papá y sabe que esa voz... Sí, o sea, acaba de llegar, no, se acaba de llegar al mundo y tiene lleva? Que estar como en su entorno, ¿no? Eso, tiene que estar mamá, rodeado. Y aquí nace y vámonos. Sí, y a eso se le conoce, entre muchísimas otras cosas, y lo viene a tener una cuna y al solo... nacimiento humanizado. Entonces, claro. Que haya alojamiento conjunto, es decir, que no se lo lleven a ningún lado, que haya directamente este apego al pecho en el que a lo mejor no se va a dar de forma inmediata la lactancia, lo primero que sale es calostro, a lo mejor no sale luego, pero ya empieza a secretar tu cuerpo todo lo necesario y se, digamos que se pone en marcha la maquinaria para alistarse, para realmente empezar, wow. Todo lo que necesita darse en esas primeras horas de vida. Hay algo que se conoce como la impronta de nacimiento. Esa impronta no son ideas que se generan, no es okay. Como que estos pendejos a dónde se fueron, ¿no? No, sí. No lo piensen en un bebé, pero sí hay una sensación de abandono que puede quedarse para el resto de tu vida. Entonces, somos personas, yo tengo síndrome de abandono, somos personas que estamos pensando que nos van a abandonar, estamos pensando que tenemos que demostrar que valemos, estamos pensando, porque hay algo en ti que no sabes qué es, no son ideas como tales, pero hay una sensación de que siempre te van a dejar, de que no mereces. Claro. No, bueno, entonces, si eso fue, a mí no me llevaron al cunero cuando nací, me pusieron un avión y me mandaron a África o algo así, porque yo tengo un síndrome de abandono. Así. Y te quieres ser chistoso todo el día, y tienes un programa que se llama La Luna. Y quiero ser chistoso y que la gente me acepte y caerle bien a todo mundo y ser el chistosito del salón. Síndrome de abandono. Y la verdad es que podemos empezar distinto el nacimiento, no importa si es cesárea. Uh-huh. O parto, no importa si nace en casa. Sutilmente lo regresas al lugar, si es mío. No se lo voy a llevar. No, ahí está para que juegues. Está padrísimo. Si lo quieres. Y bueno, eso es mucho de lo que platicamos okay. En Mamá Natural. Pero vamos a todos los temas y hoy nuestra filosofía es mamás y papás felices, hijos felices. Ok. Hay países como el nuestro en el que se hacen más de 80% de cesáreas y muchas de ellas son programadas. Cuando tú estás con contracciones, secretas también, es que toda la maquinaria es perfecta, lo necesario para que se desarrollen los pulmones, toda esta adrenalina que está secretando al bebé, hace que se le terminen de desarrollar. Bueno, evidentemente está en un medio acuático y cuando sale al medio aéreo está esta parte de que ya se inflan los pulmones y empieza a respirar. Pero todo esto se ayuda con los químicos que secretas en las contracciones, con esa adrenalina, etcétera, etcétera, noradrenalina. Todo esto no lo podemos perder en el camino y lo hemos ido perdiendo. Un parto vaginal, por ejemplo, es la primera vacuna para un bebé. Primera, ¿por qué? Porque está llena de los microbios adecuados, positivos, buenos, porque existen muchos microbios buenos, que van a hacer que ese ser empiece su propia microbiota. Okay. Después, la primera toma genera el 75% de la flora intestinal, la primera toma del bebé, lo primero que entra a su cuerpo. Lo primero que entra por su cuerpo. Por su boca. Okay. Entonces, porque no está, el bebé no está listo cuando nace, no está terminado. El cerebro tarda 5 años en terminar de desarrollarse. Todos los primeros impactos en esos años, todo lo primero que vive el bebé es lo que hace que sea quien es. Está interesante la frase, no está terminado. No, o sea, todos nacemos afuera. Así como todavía medio fetitos. Frescos. Fetitos. ¿En serio? No, sí, pero no cabríamos. Hay muchos que no se acabaron como de son terminar. Es que son ya dos tienen años. 30 y tantos. Son 24 meses, por eso la lactancia se recomienda 24 meses, aunque exclusiva 6 meses y después vas complementando con alimentos. Ok. ¿Sí? Pero hay mamás que se siguen muchos meses más con la pura lactancia. Muchos okay. meses más, y cuando termina la lactancia, cuando termina este periodo, tus hijos ya podrían tomar otros tipos de leches, porque se les conoce como leches a la de almendra, coco, avena, arroz, y dicen eso no es leche, pero es que nosotros no tenemos razón de tomar leche más allá de 4 años, Jesús. No debería, eso lo he oído, eso lo he escuchado. No tenemos las enzimas ya en yo el no estómago debería estar echando para digerirlo. Leche a mi café. No, te no. inflamas. Me generas sí, claro. una mucosa innecesaria que ahora, le ayuda a los temas, virus a... Estamos, No, pero... No dije panza. Oye, pero dime una cosa. Okay, sí. Pero dime una cosa. Todo el mundo habla de que la leche materna ya cuando la pruebas de adulto sabe feo. No, sabe rico. ¿Sabe rico? Sabe ¿tú has probado leche materna ya de grado? ¿Sí? Es porque la gente dice que... probé la leche. Porque la gente no sabe lo que dice muchas veces. No sabe feo. Sabe mejor que una leche al pura o que una leche nunca de... Nunca probé leche de vaca. Nunca ni de niña. Nunca me gustó ni el olor. No es cierto. ¿Nunca en tu vida? Nunca en mi vida refresco Coca-Cola. No es cierto. ¿Nunca en tu vida? Nunca. O sea, ¿eres una niña que nunca tomó una Coca-Cola? No, una... no, yo soy la de... O sea, no eres una niña normal. Sí, exacto. No eso eres. Sí. No. Te voy a decir Vivi el resto de la... No, pero a ver. ¿Por qué? ¿Por educación o por onda tuya? No, mis papás me dijeron ya, o sea, a los 5 años me dijeron ya puedes empezar a tomar refresco si quieres. ¿Pero tú no quisiste? No. ¿Es en serio? Yo decía, ¿qué hace esa cosa negra ahí? ¿Qué niña de 5 años piensa ya así de todo natural? O sea, es cuando quieres dulces y cosas. ¿En serio era? No, sí era dulcera, chocolatera hasta el infinito y más allá. Me hice vegetariana a los 17 años, eso sí. Y sí era la niña que ves hoy en los videos de mamá, no tenemos que comer animales. Pero mi mamá no era la mamá que, por ejemplo, yo soy ahora con mi hijo que no quiere comer animales y le digo, claro. Mi mamá era de, tienes que comer proteína animal, porque claro, la proteína vegetal no se conocía como tal y no había tanta información como hay ahora. Okay. Ahora sabes que absorbes mejor la proteína vegetal, antes no se sabía. Antes te estoy hablando de hace 3 años todavía. Sí. Todo esto es como... Es nuevo. Muy reciente, sí. ¿Por qué? Porque ya importa investigar al respecto. Entonces, ¿no creciste tomando ni Coca-Cola, ni leche, ni qué más? Básicamente así de cosas de tomar eso. Te desarrollaste bien con todo y eso que te faltó, ¿no? ¿Ves? Sí. No, a los 17 años me dijeron, te vas a caer muerta en una esquina, no puedes no comer proteína animal. Tengo 39 y no me he caído muerta. Ok. Nunca me enfermo bien. Y no parezco de 39. Exacto. Aunque si pareciera me vale, la verdad es que amo la edad. No, sí, no pareces. Amo la edad. Yo sigo viendo a la chavita de minifalda y botas que estaba en la cache cachaporra ahí conduciendo. ¿Te acuerdas? Amo. ¿Eso fue tu inicio? Sí, en la televisión. ¿Qué te da cuando piensas de la cachicachi? Mucha nostalgia, mucha felicidad. A veces digo, ¿por qué no seguí en el 11 y me convertí en Cristina Pacheco? Hubiera sido más fácil. Bueno, te hubieras tenido que despeinar un poco y tú eres muy arreglada y tú eres muy pasada. Probablemente Pacheco, por eso. Tienes que salir como Madalena. Así que, bueno, vamos a hablar del tema de hoy. ¿Sabes que en la cachicachi por todas las conductoras terminaban yéndose a Azteca o Televisa? Y a mí me dijeron, te van a llamar de alguna televisora. Entonces, claro, cuando me llamó Azteca, cuando me llamó Televisa, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a la cachicachi? Lo normal, tenía una agencia de modelos. Yo era la directora de una agencia de modelos a mis 17 años. ¿Qué onda contigo? O sea, tenía 5 años, no tomaba yo leche ni refresco. Era la presidenta de la organización natural de niños de Cuba. Uy, bueno, a los 12 años sí, era sí, a los ya, ¿en serio? 15 y tal, sí, hacía todos los donativos en la escuela, organizábamos para ir a orfanatos, o sea, dirigí una obra de teatro. Estaba loca, no es sí, cierto, loca, no sí. Conozco a nadie tan... ¿Qué hacían tus papás? ¿A qué mi se dedicaban? Mi papá es fotógrafo y mi mamá siempre le ha ayudado. Y mi papá tiene los récords Guinness, está en el libro de Guinness. Es un mexicano increíble, sí, de fotografía. Ok, o sea, soy un ignorante. Vamos a parar esta entrevista. Voy a ir a investigar sobre Claudia Lizalde y venimos a hacer la entrevista. No, tenía una empresa que se llamaba Boga México. La tuve 3 años, era una agencia de modelos. La tuve de los 17 a los 21. ¿Tú? Sí. Ok. Y cuando yo llegaba a las juntas, los directores de las... Era así como... Era como... ¿Y tu mamá? Sí. ¿No? ¿A qué hora llega tu mamá? ¿Quién es Claudia Lizalde con la que hablé por teléfono? Yo... ¿Es en serio? ¿A los 17 años? 18, 19 y 20, claro. Claro, bueno, pero empezaste a los 17. Y entonces... Y entonces uno de mis clientes era Boy London, una marca de ropa. ¡Claro! Que, okay, muy noventero. Sí, yo les pues estamos hablando de esa época. Sí. Entonces, sí, en finales de los 90. ¿Sí, ¿sí me escuchas bien? No quieres que grite para... No. Soy más viejo y que tú. Entonces... Pero... les conduje como directora de la agencia una pasarela que organizamos para escoger a sus embajadoras de ese año del 98. Y fue en el 97 y era para el ciclo del 98, iban a hacer su imagen, estas chicas, estas modelos, que además eran compañeras mías de la escuela, porque yo, muchas de las chavas con las que trabajaba, y te lo pueden platicar, pues eran compañeras de la universidad. Claro. Y yo hice la conducción. Emilio Rapp, que era, además del PR, parte de diseñador, le pregunta a la gente de la cachicachiporra que si por favor puede recomendarles a alguien para un casting, porque Silvia Navarro estaba dejando a la cachicachiporra. Ella era la que estaba, sí. Y entonces, me recomendó él a mí. Le pareció que conduje chistoso esta pasarela y qué tal, y qué podía hacer. Y fui al casting y me quedé. Ok. Empecé a trabajar en... ¿Y cuánto tiempo estuviste en la cachicachiporra? Casi dos años y cachitos. Sí. Empecé después en Televisa. Ajá, me acuerdo. Entré al CEA, me empezaron a hablar para Mujer Causa de la Vida Real. Siempre soñé con ser actriz, la verdad. Pero en ese momento no tenía esta fuerza necesaria para usar mi cuerpo como un instrumento, como lo que tienes que claro. Hacer. Como, pues es lo que es como actriz, de verdad tiene que transformarse. Me río porque hace poco platicamos con Mauricio Ockman. No, es que dijo lo mismo. Pero yo estaba hablando con él de esos desnudos en el teatro y dices que, bueno, el cuerpo del actor es una herramienta. Entonces, piden la herramienta, o sea, ahí va, ¿no? La llave. Pues Stinson, sí, mi primera obra fuerte fue con Mauricio Ockman. Desnudo con Ockman. 4X. Yo la vi, pero no la vi contigo. No la viste. Tú estuviste, te tuviste que encuadrar ahí. Y éramos 4 encuadrados en una cama. Sí, brincando y todo. Yo me acuerdo perfectamente. Sí, brincaban. Claro que no. Claro que brincaban. Hay un blackout y de repente prendía la luz y estaban todos en cuerpo. Bueno, no, es que el personaje de Ari Telch estaba brincando en la cama. Es y que tú eres de otra época. Tú la viste con Ari Tesh. Sí. Yo la vi con Carlos Ancira y Claudio Brook. No, yo la vi con, te voy a decir, Amara Villafuerte, sí, claro. Ari Telch, Demián Bichir, Odiseo Bichir y Consuelo Duval. Era Odiseo. Eran, y luego la volví a ver porque me encantó y ya no estaba Demián Bichir, pero estaba Leni Sundel. Esa misma la hicimos. Entonces, se prende, entonces tú también te desnudaste ahí. Pregunta. Se la hice, es que a mí me interesa mucho saber. El actor dice siempre que, o sea, les hablas de escenas de sexo y besos, tú dices, no, es que este rollo de sumo y profesional. No, la verdad te voy a decir, haz de cuenta que ahorita nos tenemos que besar. Y están todos aquí en la oficina. A ver, hagamos de cuenta. No te vas a estar pensando en el beso, estás pensando en la cámara, estás pensando en... ¿Sí? Claro, por supuesto, estás pensando en muchas otras cosas. Y además, que parezca que amas de determinada forma a esta persona, porque un beso tiene miles de intenciones. Y tu personaje tiene una intención con ese beso. Entonces sí tienes que proyectar esa intención. Y estás... Vamos a ver qué tan buena actriz es Claudia. Necesito que me beses con tres intenciones distintas. No, mira, pero yo mi pregunta es, ¿haces tu desnudo en el teatro? Sí. Va la familia. Vamos a ver, está Claudita en la obra. ¿Qué crees que pasó el día que estrené, que fue el único día que fue mi esposo a ver la obra de teatro? Ya estabas casada cuando hiciste 4X. Sí. Ok. Y además él se casó con una conductora que luego se convirtió en actriz que tuvo una obra 4X donde se desnudaba. Para Imon fue un tema. Ok. Pero ese ya lo operaron de los ojos y no veía. No es cierto. No es cierto. Y fue a verte en la obra. Ok. Así. Te fue a escuchar. Muy Así. Bien. Lo acaban de operar. Entonces para no que se dejara dio cuenta los dientes, de mucho. Y ella nunca la quiso volver a ver. No sé por qué. Te voy a platicar. Mira, la obra empieza. Oye, pero tengo un galán, ex galán, que, o sea, de mis ex galanes fue a ver la obra. Y me dice, ¿pero cómo te deja ahí molesto? Hasta a mí me dieron celos. Sí, es que sí, había. Digo, no había escenas fuertes. No eran. Salían desnudos tantito. Las escenas más fuertes eran de. Eran mucho de contenido. Dolor. Sí, sí, eran de mucho tema. Mi personaje, Diana, la pasaba muy mal. Oye, ¿y qué tal que salimos en Conan O'Brien? ¿Te imaginaste que eso iba a pasar? ¿Qué tal? En su programa allá. En su programa con mi allá. De los Tigres. Sí, aparte. De los Tigres. Bueno, no saliste así, ¿no? Saliste así. No, es que aquí decían los Tigres. Así de Tigres. No, o sea, no. Sales. Tigres. Te digo que es todo. Se muy, movía los todo Tigres. Es muy físico aquí. Así, salíamos haciendo. Es que como mi cuerpo ya es mi instrumento ya. Sí, no. Fuiste de las que escogieron porque aparte editaron ese video. Sí, qué padre. No salió todo mundo. No, y me dijeron que escogió Conan, que dijo, a ver, ¿quién así? Sí, exacto. ¿Quién es bien guapa? ¡Ah! Sí, dijo, a ver, esta porque está guapa, mira, sale ahí con buena pierna, va ahí así. Se me veían sí, las piernas, ¿verdad? Se te veían las piernas, traía shortcitos y todo. Sí, de hecho, sí. Un día Jesús, ¡ah! Pues fue toda una discusión por WhatsApp con Jesús sin que me conociera. Me dijo, oye, aquí no se te ven las piernas como se te veían allá. Sí, ¿qué hiciste? Y un día se murió de risa porque le mandé foto de mis piernas. Le digo, estas son mis piernas. Es y me dice, oye, nadie me había mandado foto de sus piernas. Es que me digo, yo y menos si estuviera casada. Exacto, estamos en esta entrevista desde hace mucho, después del video de Conan. Entonces me manda su video de Conan y salen shortcitos, vestidas, pumas y todo este rollo. ¡Tigre! Digo, ¡tigre! Y ya sabes, las chivas, ¿no? Entonces, y entonces después la vuelvo a contratar ya para hacer este programa. Y me dices que estoy en un evento de Liverpool de no sé qué, de cuneros o de no sé qué rollo. Y me manda una la foto. Una inauguración de un lactario. Y entonces era una foto como muy abierta y sales en vestidito y te veías muy, muy, muy, muy flaquita. Entonces yo dije, pues si la acabo de ver en el video. Y dije, ¿qué te pasó? ¿Bajaste de peso muy cañón? Y ahí empezó el plan. Digo, es que te veo ahorita pierna de Taylor Swift. Depende de esa parte. ¿Sabes? Y en el otro traías pierna así como de la Tesorito. Entonces dije, ¿cómo? ¿En qué momento? No, es cierto. Es el ángulo de la cámara. Son los tenis, son los tacones. Entonces ya fue. No, mira, son las de siempre. Mira, entonces ya me tomó foto y ya fue. Sí. Entonces ya. El divorcio. Ustedes ven que no traigo anillo. El divorcio piernas. Fue después de que vieron mi celular. De hecho, por eso mi esposa es la productora. Perdón, no vino a esta entrevista. No tenemos nada que ver. Oye, la obra, estás en Extraños en un tren, ¿qué onda? Padrísima, la amo, la tienes que ir a ver. La voy a es ver. Es un thriller. ¿En dónde estás? ¿En qué teatro? En el Teatro Virginia Fábregas, okay. Alterno con Sherlyn. Casi todos alternamos en la obra. Es la única película, o sea, esta historia es de Patricia Highsmith, pero que es muy fuerte. El guión de la obra de teatro es apegado a la novela. Sin embargo, es interesante que a Hitchcock, que es la única película que sí le censuraron. Okay. Hay una parte que le censuran de la película, cuando ven la obra les cuento cuál, uh-huh. pero sí, la gente la ama, te deja pensando mucho entre tu caballo blanco y tu caballo negro, este vivir en el centro, no escuchar a quien no te está proponiendo algo positivo para tu vida, saber a qué voces escuchas, y mi personaje lo amo, o sea, Anna Haynes es una mujer que empieza en la luz, súper inocente, y le pasan uh-huh. una serie de cosas que la convierten en una... En otra persona, en una mujer. ¿no? Que se da cuenta, okay, que de repente el mundo no es tan bueno como quisiera. Claro, claro. Oye, está increíble eso de no escuchar las voces que no valen la pena y que no es... Somos muy susceptibles luego a eso, ¿no? Es muy. Como... estamos, desgraciadamente, vivimos queriendo agradar. Entonces, sí, estamos, le ponemos más atención a veces... esto es bien triste un poco de la gente en general. Sí. Le ponemos más atención a las críticas que cuando nos echan una flor o algo así, es como que la descartamos, ¿no? Como que estamos más preparados para recibir la crítica, sí, y te quedas con ella y te quedas pensando en ella durante el día, que cuando te echan algo padre, hasta luego ni te lo crees, ¿no? Y es como, no, ni siquiera, me quiere mucho. Sí, puedes subir una foto y, no sé, tener 10 comentarios, 9 bonitos y uno malo. Porque te quedas en el malo. ¿No? Y no hay que hacerlo, y por eso a mí me encantan las redes sociales, porque son una práctica espiritual. Saber qué ignorar, saber... De paciencia, de, ¿no?, paciencia, también de... De tolerancia. Y de compartir y saber que no todos van a estar de acuerdo contigo y no, mira, tienen que... voltemos a ver los comentarios que ya hay aquí abajo. Mira, ve ya lo que están diciendo. O sea, de esta... ¿Qué tal este hijo de puta? Ay, ya. No. Qué bonito que es. Pero a ver, volviendo a este rollo que dices de que El zen. Está de moda y entonces se empieza a desvirtuar. Todo cuando se pone de moda, después empieza como a subirse al tren, ¿no? Y ya lo empiezan a desvirtuar. Como que la base se pierde. Ahorita no, ¿cómo ves? O sea, porque está todo este rollo ahorita zen y todo el mundo es... Y el chakra. Y luego todo el mundo está hablando de nuestro padre el sol, nuestro maestro el fuego, nuestra madre el... Ya tampoco, no, no, o sea, sí tenemos cosas que aprender a lo mejor de la naturaleza y todo eso, pero pues tampoco el sol nos hizo, ¿no? Es como, a ver, güey, está ahí. Depende. Por algo... Para la vida, sin sol, sin sol te mueres. Para la vida, sí, pero no es nuestro padre. O sea, es nuestro padre. No. No sé. Yo no puedo meditar, por ejemplo. ¿Por qué? Piensas porque mucho. todo mundo me da esa otra teoría. Unos me dicen, pon la mente en blanco. Otros dicen, es que no tienes que poner la mente en blanco. Es que tal. Entonces, no sé qué es lo que tiene que pasar cuando meditas. ¿Cómo es la meditación? A ver, el tema de poner la mente en blanco es un tema y probablemente en algún segundo, en algún ratito, puedas de repente decir, oh, wow. Pero cuando ya dices, oh, wow, tengo la mente en blanco, ya no la tienes en blanco. Exacto. Entonces, pero un día también alguien me dijo, la mente humana no está hecha para ponerse en blanco. No la tienes que poner. No, lo que tienes es que descansar tu mente. Exacto. Y para descansar tu mente, toda la gente que dice que cuando está meditando piensa muchas cosas, les quiero decir algo. Están meditando porque lo que están viendo es pasar su tren de pensamientos ya. Ya te hiciste para atrás. Ya, okay, estás viendo el tren de pensamientos. Uh-huh. Solo no se vayan con un pensamiento. O sea, no digan, ay, las salchichas son malísimas. No. Ah, me faltó comprar las tortillas. Ay, las tortillas. Entonces, porque entonces sí te sales de tu meditación. Está increíble ese pensamiento. Ve pasar la tortillería, déjala ir, sigue en tu tema, ¿no? Por eso hay muchas herramientas para la meditación, como repetir mantras, visualizar. O sea, poner una visualización, digamos, con la mente abierta, siempre la mente abierta, pero con los ojos abiertos o cerrados. Hay gente que pone una vela enfrente y con los ojos abiertos está en este tema de contemplación. Ajá. Contemplación. O una flor. O una flor. Y puede ser, como digo, visualización o realmente estarlo viendo. O Lin May en el 75, así una foto super... Estabas contemplando, ¿no? Qué buena estaba. Así que, oye, sí. Y la parte de las religiones también, hay un tema de cambio muy profundo, que es un trabajo además que el Papa Francisco está haciendo bien. Porque sí, la neta, Dios no está sentado ahí arriba y sí, no te ve y te dice tú mal, tú bien. Pero sí hay una energía, sí hay algo más con el que te conectas, claro, porque te conectas con eso y lo tienes y lo sientes. No somos producto de la casualidad y como Darwin, venimos del chango, del mono, de lo que tú quieras, el orangután. Bueno, ya no habría orangutanes, ni monos, ni changos. Eso sí, yo siempre me pregunto, oye, si el mono evolucionó en hombre, ¿por qué sigue habiendo monos? Pues sí, yo no, también, es como, bueno, no hace sentido. ¿Y cuáles serían los que evolucionaron de los cocodrilos y cuáles de los leones, renacuajo, ¿no? Sí, claro. Conozco varios. No, yo también. De hecho, ahorita se me atravesó uno manejando un pecero. Solía ser cocodrilo. Sí, claro. Sí, sí. Yo era nutria. Nutria. No, sí. Me siento más nutria que orangután, ¿no? Me encantaría sentirme pantera, pero bueno. O colibrí. Yo soy una alebrije. Dejémoslo en que soy una alebrije. Ok. Los alebrijes, sí, está bien. Sí, es son muy mucho de todo. Pero, ¿y la yoga? ¿Haces yoga? Sí. ¿Practicas yoga? Sí. Ok, es padre. Es bonito. Es padre, también es escuchar difícil a tu cuerpo. La gente es te difícil dice, ay, nunca estás más relajado como después de una clase de yoga. Yo digo, sí, porque ya acabó la pinche clase, porque nunca he estado más estresado y adolorido. Que en la clase, ¿no? Como en una pinche clase de yoga. Que todos neta están sosteniéndose ahí. Sí, y la gente cree que el yoga es... yo creía que el yoga era un poco como el tai chi, porque yo lo veía como movimiento. Yo decía, es como para viejitos el yoga, porque son muy... Puta, cuando lo empecé a hacer, sí. Qué difícil. Sí, ¿no? sí, se requiere de un gran trabajo físico. ¿Y puedes mandar el aire una vez que respiras para un lugar en específico o no? ¿Cómo se hace eso? Eso demande, metan el aire y mándenlo a la India. Pero los cantantes saben acomodar el bueno, aire. Bueno, el estómago. Los debemos saber y claro. Pero tú puedes meter aire y mandarlo a la ingle izquierda, si te das cuenta, o a la axila. Bueno, no tanto así, yo sé. ¿Lo estás haciendo? Sí, okay. Se puede. No se estaba pensando, nunca le había mandado a la ingle izquierda. ¿No? ¿Pero dónde lo mandas? Ay, lo mandé a la derecha, espérate, no, perdón. Exacto, sí, espérate. Espera, estoy digiriendo un pedo de monja que me comí antes del programa. Que están aquí, ¿Qué onda con los pedos de monja? A ver, explícame eso. ¿Los pedos de monja? Sí. Mira, las monjas, cuando están haciendo el rompope, le echan muchas ganas. Entonces, sí. De repente, generan estas flatulencias. Ajá. Que hay unos ángeles, hay unos querubines que llegan en bolsa y las cachan. Y entonces las envuelven y les hacen estos chocolates que se llaman pedo de monja. ¿Y a qué saben? Que venden... ¡ricos! Son muy buenos. ¿Sí? Son muy buenos. Tienen como... Es que te dicen que... Yo le pregunté, cuando lo probé, le pregunté al fabricante. Déjame y dijo ver. Que es una receta, es un ingrediente secreto. Sí, tiene leche, secreto. Tiene chocolate, tiene creo que cacao. Sí, hagan pero... sin leche para que yo pueda probar, soy vegana. Exactamente. Pero qué rico. Los venden en varias partes de el chocolate República. Que tiene en sus manos posee un gran valor, pues es un pedo de monja, imagínate, para cacharlo. Te llega te cucharé el aroma de... Huele delicioso. Ya que es elaborado a mano, los ingredientes que lo componen son 100% mexicanos de extraordinaria calidad que conforman un fino y exclusivo sabor. Pedos de monja, una divinidad terrenal para compartirse y divertirse con clase. ¡Ay, bueno, pues tengo que hacer otros 2 años de programa para pagarle a Claudia Elizalde y la mención que acaba de hacer. Muchas gracias. Y oye, estuvo increíble, pero yo quiero, siempre digo, y siempre y lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, porque la gente me empieza a decir... ¿Los chocolates veganos? No. No, siempre soy digo, fan del chocolate, pero tiene que ser base de agua. ¿Y cuáles comes? No sé, bueno. Que tengan base de agua. Ok, ¿como cuál? No, no, no, porque aparte... Pero siempre les digo... pedos de fraile, ¿no? O sea, no pero... Siempre les señores digo... de los pedos de monja, necesito unos pedos de fraile. Ya, perdón. Ay, Dios. Es un gusto de verdad haberte tenido. Ay, igual, vamos a platicar gracias. De más cosas. Haremos esta otra parte. Claudia Elizalde, señores. ¡Gracias! Cada vez es más frecuente que el hombre entre a ver el parto, ¿no? Antes como que era... Y yo no recomiendo miedo y... tanto que vean la vagina de la mujer cuando se abre y el bebé porque sale. Después vienen como traumas sexualmente, ¿no? Y les viene esa imagen a la mente sí. Y no. No, dicen como, o sea, se no hizo lo, de ese tamaño, no, creo que no voy a... ¿Yo qué hago? Ahí, ¿no? O sea, claro. No, traten de no ver. Pónganse de lado, o sea, estén en el parto, pero no estén aquí, estén aquí. O sea, mamá, piernas, ¿no? Yo pensé que hablabas ya de... Gráfico. Cuando ya tengan después de haber visto esas relaciones sexuales, pónganse de lado. No. Sí, ya. Es en el parto, ok. No, las sí. Relaciones sexuales, ténganlas como quieran. No me voy a meter en eso, básicamente, ¿no? O sea, cada quien como quiera. Pero el panamá, No vean. No vean cuando sale el bebé. Yo siempre he dicho, el hombre que insiste en entrar a grabar a la mujer cuando está teniendo parto, le está dando derecho a la mujer a que ella entre a grabar cuando él lo operen para las hemorroides. Está cagando. ¿No? Sí, o sea, claro. Exacto, sí. Miren, y aquí está Juan totalmente dilatado. Con toda la familia lano, viendo el video. Se ve. Miren, ya el recto ya lo tiene bien. Totalmente. ¿No? Sí. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.